devolver tus besos, pues tu ansia se llevó mi boca. Tu ternura tan sutil me volvió tan cierto que tu ángel me amarró sin más a tu cintura. No te vengo a devolver tu cuerpo, porque en esta comunión solo hay uno. Somos hoja, somos flor, somos planta, somos sol. De mi polen te nacieron tres retoños. Por eso no te entrego nada, porque todo lo tienes, tienes todo de mí. Tu pelo danza sobre mi cara, pasan los siglos, la eternidad. Eres soneto, te vuelves fuga, eres la espuma que trae el mar. Papel en blanco, el de tu vientre, señal ardiente, el medio confín. En la caricia de una poesía, concupiscencia me doy a ti. Y voy pensando, aunque estoy muerto, que igual que en vida yo te amaré. Y aunque ahora el mundo me niega el tiempo, hoy solo vengo a darte un sueño que te agradezca toda tu luz.